importa lo que digan, no quiero que seas mía, quiero que seas como vos querés. La razón es un invento, la verdad es un invento, la realidad es un invento, lo bueno y lo malo es parte del mismo cuento. Desde que naciste ya sos alguien en la vida, sos igual de importante que todo en el mundo viva. No le sigas la corriente a la gente, inventa tu camino hacia el mundo diferente. Ey amiga, no te quiero cambiar, quiero que seas vos con tu espiritualidad. Al que quiere oír que oiga, prefiero ser consciente, activa la memoria. Espíritu en el como, comunidad es vida. Estamos en el programa de la fiesta de la flor. ¡Feliz día del amigo, chicos! ¡Feliz día del amigo, chicos! Qué felicidad estar haciendo radio con amigos de verdad, con ese, con Mai, que ya somos hace 11 años, amigas. ¿Tanto tiempo? Una barbaridad. 11 años y se conocieron a su vez por Fiesta de la Flor o antes de Fiesta de la Flor. No. Nos conocimos en el secundario. Ah, es mira. No parece, pero tenemos la misma edad. ¿Y cómo puede ser? Ella es la típica que sienta delante de todo y vos sos la que no, te sentás atrás. No, íbamos a diferentes cursos. Ah. Nos conocíamos porque éramos las dos rolingas en ese momento, intercambiábamos ropa rolinga todas las semanas. Un día ella me traía una remera de los Gardelitos, yo le prestaba mis calzas de callejeros. Era así la relación. Y empezaron a compartir viajes con bandas y demás. Iban bandas, juntas, charlas, todo. Hasta a teñir remeras batik, había algo de muy de la época. Y bueno, ahí estábamos escuchando a la chusma que estaba cantando Amiga, un tema súper feminista. Me encanta este tema. Encima canta Malena D'Alessio, que la adoro, aguanta actitud María Marta. Y bueno, también ellos que estuvieron tocando hace poco. En Fiesta de la Flor. Exactamente, en el último Niceto que hicimos. Y mañana hay otro Niceto. Y mañana hay otro Niceto, pero espera, no te anticipes. Bueno, pero hay que decirle a la gente toda la que nos está escuchando. Pero qué ansiedad que tenés, ¿eh? Sí, es que es el Día del Amigo, hay que invitar a todos mañana a Niceto. Pero a bueno, festejar. A festejar. Es el Día del Amigo, ya sabemos dónde lo vamos a festejar. ¿Ustedes saben dónde lo van a festejar? Pero claro que sí, claro que sí. Traje galletitas para el mate, trajimos un par de cosas ricas. Y bueno, tenemos un programa hoy. Un saludo para Javito, que está de vacaciones, que se fue a otro planeta, ¿no? ¿Verdad? ¿Otro planeta? ¿Se fue de vacaciones? Se fue de vacaciones. Yo quiero ir, que me inviten. Que nos lleve de vacaciones a otro planeta, Javito. Le mandamos un enorme cariño acá, haciendo el aguante entre amigos. Sí, eso es lo más importante de todo. Y bueno, el Día del Amigo lo podemos festejar de muchas formas, lo podemos festejar en la Fiesta de la Flor, también podemos salir hoy un rato con nuestros amigos, podemos mandar mensajitos, pero lo más importante es tenerlos ahí en los momentos en los que uno nos necesite para pasarla bien, que estén siempre presentes. Para bancar la parada. Para bancar la toma. Para bancar la toma. Sí, yo hoy con lo del Día del Amigo venía pensando en el señor Facebook, ¿no? Nuestro gran amigo que te tira la fecha de cumpleaños, te tira los recordatorios, haces evento para tus amigos, te etiquetan en las fotos. O sea, Facebook revolucionó la amistad bolivariana. Es una forma de conectar y también de no olvidarte, como vos decías, el cumpleaños de tu amigo. Sí. Te obliga a no ser un amigo colgado. Ya claro. No puedo decir, uy, se me pasó. Sí, claro. Me acordé. Ya no hay excusa, ya no hay excusa. Si Facebook, si el señor Zuckerberg te avisa tenés, y no saludaste a tu amigo, estás en el horno. Pero bueno. Bueno, también lo más importante para decir hoy es que estamos muy próximos al aniversario de la Fiesta de la Flor, los 10 años que festejamos en Groove, el 22 de julio del año pasado. Una fecha increíble, acá justo ese tiene las fotos. Una fiesta multitudinaria con un grupo súper lleno, ¿no? Y, sí. Y con bandas más que referentes de toda la cultura que mueve e incita a Fiesta de la Flor, ¿no? Tal cual, estuvieron tocando nuestros amigos de Viva la Flor, que incluso van a estar tocando este fin de semana en Niceto, o sea, unos compañeros de esta aventura de la fiesta. Estuvo tocando Las Manos de Filippi, estuvo tocando Miss Bolivia y para terminar la Elio Valdés. No saben lo que nos bailamos. Bueno, explotado. Yo no paré de bailar, ¿sí? La verdad que hace mucho no la pasaba tan bien. Fue increíble. Era el festejo que se merecía de la fiesta y bueno, hoy casi a un año del aniversario de la fiesta, aprovechamos para recordarla un poco. Ahí ese mostrando las fotos que sacó ese día, había unos personajes, fue increíble. Sí, sobre todo esta, acá tenemos al superhéroe de Fiesta de la Flor, ¿no? ¿Verdad? Se ve, a ver. Se ve, se acerca. Bueno, nada, y con esto, comento... Porque uno hace tan buenos amigos que hasta superhéroe amigo tiene esta fiesta. Sí, exactamente. Superhéroe amigo. Nuestro Ganshaman de la Flor, siempre presente. Nos gustaría que estuviese el día de hoy también un amigo nuestro y de la casa, con su identidad secreta. No podemos decir. No podemos revelar. No podemos revelar, y aparte hay que decir que también, hablando de la amistad, de los amigos y de cómo vamos conociendo, he conocido muchos amigos en Fiesta de la Flor, ¿no? Ahí en el caudillo, entre las bandas, entre los tragos, entre el baile, es como que se junta todo. Y el remate a lo que iba es que este año Fiesta de la Flor arrancó con Club de la Flor, ¿no? Exactamente. Como también una variante más de fiesta, donde ahí realmente tenemos un patio, ¿no? Y ahí realmente se siente, ¿no? Esto de el clima de amistad que hay. Sí, el clima de amistad. Sí, la verdad que en estos años, como productora de la Fiesta de la Flor, he logrado generar ciertas amistades con bandas que tocaron mucho, con gente muy buena onda y sobre todo con el equipo de trabajo, que eso es lo más importante, porque se nota esa energía y se nota esa onda cuando alguien toca en la Fiesta de la Flor, de que hay un equipo ahí, poniéndose la camiseta y siempre con, no sé, con ganas de llevar adelante la fiesta y de que siga creciendo. Eso es lo más importante. No creo que en todos los trabajos uno se ponga la camiseta así, y bueno, más aguantando la autogestión, aguantando tantos años de fiesta, es muy lindo el ambiente que se genera. Sí, y es la mejor forma también de trabajar, ¿no? Uno le da ganas de venir, le da ganas de producir y es eso lo que lleva a estar haciendo y a estar llevando las cosas cada día un poquito más allá y incentivarnos entre todos. Uno se encuentra en este equipo y te dan ganas de ir probando cosas nuevas, de investigar, de incursionar, de crecer y de que todo salga bien y para mejor todo el tiempo, ¿no? Tal cual. Y desde no solo desde el lugar desde el que uno trabaja, uno puede ser fotógrafo de la fiesta, puede estar de cajera, puede estar de producción, pero siempre se intenta meter en el trabajo del otro, pero no para criticarlo, sino siempre para aportar, tirar una idea. Eso está buenísimo, es una muestra de compañerismo muy linda que se da acá en la Fiesta de la Flor. Bueno, pues claro. Ahora vamos a escuchar un temita, si nos vamos a una tanda. Un tema clásico, clásico de la Fiesta de la Flor, creo que no puede faltar en ninguna, que es Orillas a lo Cubano. Y sale. A los cubanos, botella de ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche el case guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella de ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche el case guano. Aquí mi vida para los mareados. No, a los cubanos, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chehuán, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay maná. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. A los cubanos, botella en ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, concha en case guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella en ron, tabaco a mano. Chicas por doquier, concha en case guano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Aquí mira, voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi orilla como un imperio voy a construir. Yo te dejo mis temas como mi emblema se finí. No, no te vayas. Mi gente dice el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla, y como el chas que te desmaya. Y te me callas. Ya te lo digo el guerrero. Ruso, flaco, soy rota. Honorable emperador, y utilizo mi lengua como un tenedor para descelebrarte a ti. acá volviendo de la tanda. Estamos con Javi, el bajista de No Hay Caso, amigo de la fiesta también, que hoy nos vino a visitar. Nos va a estar contando un poco sobre la rocola. ¿Qué es la rocola? Contale para los que no saben, para los que están escuchando y no saben. Buenas tardes para todos, gracias por la invitación. Bueno, Rocola es un proyecto que nació a partir de Comunidad Fusa, que es la plataforma de bandas que está dando vuelta ya hace más de 7 años. En su momento hacíamos todas las movidas de medios, las hacíamos ahí en Comunidad Fusa. Tuvimos un ranking, un programa de entrevistas a bandas también. Bueno, después tuvimos el Fusa HD, que era un programa de TV Web. Que salíamos en vivo desde Gier. Y bueno, y en un momento, simplemente por tener dos equipos de laburo, a pesar de que mantenemos la amistad, es la idea de que seguimos siendo todos amigos y demás, simplemente lo que hicimos fue dividir los grupos de trabajo, en el cual, bueno, Comunidad Fusa se mantuvo como plataforma, incluso hace cosa de un mes sacó su aplicación web, así que... Mirá vos, actualizándose de las demandas de la tecnología. Creciendo y creciendo. Después de 7 años de laburo, los chicos, la verdad que estamos súper contentos de poder seguir acompañándolos a ellos también con su movida. Y bueno, tienen toda la movida de Lander ahí ahora ya en el celular, así que felicitaciones y saludos para los chicos de Fusa. Bueno, y nosotros hace 5 años ya que abrimos Revista Rocola, www.revistarocola.com.ar. Es indispensable mandar el chico. Repetilo. Por favor, fuerte y clarito. www.revistarocola.com.ar. Hace unos años también que estamos laburando, haciendo entrevistas, coberturas de bandas, de resis, todo lo que sea relacionado con la música va a ir apareciendo y estuvo apareciendo ya. Y desde el año pasado estamos con lo que es Rocola TV, que es un programa de entrevistas y acústicos, lo sacamos en formato web, en nuestro canal de YouTube. Y bueno, y hace cosa de 2 meses incorporamos más gente al equipo, así que estamos también muy contentos de poder seguir creciendo y meter más gente que está en la misma movida que nosotros. Genial, me encanta incentivar el under, la música. Y contame un poco, ¿cuál es tu rol específico o en lo que más podés aportar en la Rocola? En Rocola, en realidad fue una idea que se nos ocurrió a Fede y a mí. Fede, que también compartimos... Ah, que le mandás algo por el Día del Amigo, ¿no? También, es verdad. Bueno, feliz día. Sos como Mark Zuckerberg. uniendo gente. Avisando que tiene que estar el saludo. Está muy bien. Sí, le mandamos saludos a todos los chicos de No Hay Caso, a los chicos de Rocola que andan dando vueltas, a los de Fusa, a los de un vuelo y demás. Bueno, Fede, que estaba conmigo haciendo laburos en Fusa, nos sentamos, empezamos a charlar de la posibilidad de hacer algo nuevo, que tuviera el mismo espíritu, pero bueno, con algunos cambios. Y ahí arrancábamos, somos como una especie de fundadores, pero a nosotros nos gusta laburar de forma circular. La cosa vertical de esto se hace así, no nunca nos cerró. Y no hay alguien que mande y determine, sino un conjunto de ideas que se van decidiendo entre todos. Quizás lo que terminamos haciendo sí es, sobre todo con las ideas nuevas y de la gente que se va acercando de a poco, es nosotros lo que sí tratamos de sostener es la identidad del proyecto. Si aparece una idea nueva que tiene un potencial, pero quizás hay algunas cositas que no las sentimos tan propias, lo cambiamos. La verdad que la identidad de la revista es ser práctica y perfeccionamiento de la gente que tiene ganas de hacer cosas. Esa es la idea. Nació así. Yo soy un eterno estudiante de comunicación social de la UBA, dejé por muchos años la carrera, ahora volví, y lo que me pasó en los primeros años era no tengo espacio para practicar. En la UBA la parte de práctica es más compleja, más complicada, y bueno, siempre tuvimos que remarla entre los propios compañeros para tratar de pegar un lugar, como puede ser hoy por hoy de venir y tener un espacio en una radio. Hace 10 años no se pensaba eso. Olvídense, yo tenía un programa de radio en Villa Luzuriaga, y me tenía que ir para allá para hacer una movida porque no había forma de conseguir una radio. ¿Y qué evolución sentís que tuvieron en estos años? ¿En qué crecieron? Digamos, ¿en qué avanzaron? Contame un poco sobre eso. Creo que conocemos a más personas con más ideas distintas y crecemos. Sin ir más lejos, conocer al Coman nos abrió muchas puertas. Nos hizo crecer también de una forma a nivel de producción que nosotros no teníamos, que no conocíamos. El mundo de la producción es compleja. Es compleja. Y bueno, con el Coman ya tenemos una relación de hace unos cuantos años. Siempre con también nos pasa esto de los proyectos mezclados. Tener una banda, tener una revista o lo que sea en ese momento es complejo a la hora de tratar de cruzar. Pero bueno. Bueno, pero es algo también que se va nutriendo, digamos. Se va sumando una cosa con otra y creando nuevas oportunidades, ¿no es cierto? Sí, se llega siempre a buenos puertos mientras haya buena onda y ganas de laburar y hacer cosas. Para nosotros eso siempre fue lo más importante y creo que el rol nuestro hoy por hoy es ese, tratar de dar un espacio para todo el que tenga ganas de venir y hacer y aprender y también de enseñar, porque digo, como vos decís esto, ¿qué fuimos aprendiendo durante los años? Y a partir de conocer personas distintas, con distintos intereses y con distintos conocimientos, nosotros se fueron nutriendo. Sin hablar. Me gustaría conocer entonces los como proyectos a corto plazo, lo próximo que se viene, digamos, sin tirar un spoiler, pero ¿por dónde va? Estamos rearmando el equipo de Rocola TV. Ya hay 3 programas subidos al canal de YouTube. Tenemos a Locos de Nacimiento, a Ojerosa y a María Pien, que estuvieron ahí compartiendo un espacio que también para ellos, sobre todo para Ojerosa y para Locos de Nacimiento, que son dos bandas de rock, tuvieron que acomodarse a lo que es un acústico, hicieron cosas que no suelen hacer, se coparon y amoldaron su formato a eso y estuvo buenísimo. O sea que también para las bandas es un espacio para experimentación, la Rocola. Sí. Tienen la forma de... También nos ha pasado de invitar a otras bandas con las cuales tenemos mucha relación, pero que nos dicen, chicos, miren, nuestro espíritu a nivel artístico va por otro lado y está todo re bien, pero nosotros no tenemos forma de acomodarnos a esto y está todo súper bien. O sea, no hay quilombo con eso, pero bueno, a veces pasa también. Algunos lo toman como un desafío y vamos a buscarlo y está buenísimo, y otros prefieren mantener su identidad, que es súper respetable, y quizás el lugar que le encontramos en la revista es una nota gráfica. Claro, para cada banda, según la necesidad que tenga o el tipo de banda, se puede adecuar el tipo de formato, si es gráfico, si es a través de la radio, si es a través del canal de YouTube. Está muy buena la propuesta, la verdad, que nos trajiste el día de hoy. Muchas gracias a las bandas, obviamente, quedan invitadas a contactarse por el Facebook. Así que aparece directamente ahí en la página. ¿Cómo nos encuentran en Facebook? Así les queda Rocola, bien claro. Rocola Revista. Facebook.com/Rocola Revista. ¿Y en el canal de YouTube? También, Rocola, todo es Rocola Revista. Instagram, Facebook, Twitter, excepto la página, que es Revista Rocola. Es complejo, yo lo sé, pero bueno. Solo para llevar la contra. Sí, la página es Revista Rocola y todo lo que es redes es Rocola Revista. Muy bien, entonces ahí se pueden acercar bandas con distintos tipos de proyectos. ¿Quién más? Bandas, solistas, fotógrafos, fotógrafas, personas que tengan ganas de escribir, que tengan ganas de ir a cubrir bandas, mandan mail y bueno, y estamos en contacto por ahí directamente y ya se empiezan a sumar. Hoy por hoy somos 27 personas. Estamos en distintos... Sí, fue una locura. A ver, fue en los últimos 2 meses. Que empezamos a tener reuniones con distintas personas que tenían ganas de hacer cosas. Y nada, estamos súper contentos de poder llevarlo para adelante. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que queda del año. Vamos a seguir cubriendo lo que me preguntabas antes. Vamos a seguir cubriendo recitales, haciendo coberturas de discos. Bueno, desde ya que están invitados este sábado a Niceto Lado B, que va a estar la fiesta de la flor. Si quieren hacer la cobertura, y bueno, y también de nuestra parte, poder decirles a las bandas que está este espacio disponible, la Rocola, para que se acerquen, manden mail y también participen. Buenísimo, muchísimas gracias por el espacio y bueno, y éxitos con el proyecto que está arrancando, está buenísimo. Gracias, Javi. Bueno, vamos a una nueva tanda, a ver qué va a estar sonando. Que se escuche. Thank you. ¡Viva la Fler! Dulce Carolina. Dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, nana. Dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, quiero brindar por la oportunidad de estar aquí contigo a solas sin testigos de todo lo que pudiera sucedernos. Vine a contarte que hace tiempo esperaba este momento para estar a tu lado y como había soñado pasar la noche juntos otra vez. Dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, nana. Dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina, dulce Carolina. Dulce Carolina, na Carolina. Dulce Carolina, na Carolina. Dulce Carolina, na Carolina. Dulce Carolina, na. Guardo en mi corazón la escala musical de tu sonrisa. Estamos en Fiesta de la Flor, Radio La Vecindad, festejando el Día del Amigo y hoy trajimos a una gran amiga también de aventuras de Fiesta de la Flor, una, de radio, de todo, ¿o no? ¿Cómo no? Una joyita que he descubierto hace poco y estoy muy agradecida de haberla conocido. Bueno, estamos en presencia de nada más y nada menos que de Rosa, de Rosita, Rosa la Tanguera. Dicen que se llama. Y bueno, es una gran artista, es una fotógrafa. Está documentando un montón de cosas que andan sucediendo. Y tengo el honor de que sea la que registra todas las aventuras de Retrato de Marte, ¿no? Justo en el Día del Amigo, Rosario va a exponer, ¿no es así? Exactamente, buenas tardes ante todo. Estoy muy orgullosa de estar con ustedes, que es indescriptible, sí. Y estoy registrando bastante, justamente al lado tuyo, de la mano de Retrato de Martes. Al lado mío, literalmente. Y hoy me toca exponer. Voy a mostrar material exclusivo. Muchas fotos que no salieron a la luz. ¡Apa la papa! Nada, va a ser algo un poco íntimo. ¿Hay alguien complicado en el asunto? ¿Van a aparecer fotos de ese desnudo? Ay. ¡Oh, no! Rosa, te dije que todavía no la publiquemos esa foto. Bueno, entonces... No, un primer plano de la cola, pero no se nota. Bueno. Igual ya todos la vimos. Claro, es por eso hay que cuidarse. Los pantalones en público. Ah, sí, hay que cuidarse. Sí, le gusta. Bueno, entonces, Rosa, ¿y cómo fue la aventura esta de exponer en Radio Emergente, donde vas todos los martes a la mañana haciendo, sacando fotos y ahora con una posibilidad de justo en la noche más hermosa, que es el Día del Amigo, en el nuevo Emergente, que acabó de cumplir 2 años, hace poquito 8 años del Emergente Gallo, y bueno, expone Rosario? Bueno, es raro al mismo tiempo, ¿no? Porque ir siempre a la mañana y pasar de repente a la noche es una energía completamente distinta. Pero me gusta. Todavía no expuse, pero yo creo que va a estar muy bueno. Aparte hay otros expositores, hay bandas, hay bastante movida, por suerte. Hay movida en el Emergente en esta noche, Rosa. ¿Y qué esperás? Contanos, ¿cómo te sentís? ¿Qué estás esperando de este momento? ¿O nada? No, es interesante porque uno cuando saca la foto en general la ve, yo la veo 80 veces y por ahí la ves vos, la ves una vez, la ves pasar por ahí y ya está. Y ahora vas a ver un montón de gente que aunque sea pasando va a poder apreciar la imagen y ver la reacción que genera, está bueno, es algo que da curiosidad. ¿Y te gustaría saberlo? ¿Te gustaría saber en ese momento qué siente la gente viendo tu foto? Sí, por supuesto. Como propuesta estaría bueno que le saques fotos a la gente mientras que ve la foto y después hagas una exposición de la gente viendo tu foto. Es como la documentación de la documentación. Al toque, es como la mamushka, la muñeca rusa. Una dentro del otro. La mamushka, zombie, mambo, somáticos. Y aparte les quería comentar que, bueno, en estas experiencias de cuando uno empieza a exponer las fotos, ¿no? Es como Rosa dice, uno como que ve fotos, después la imprime, que es muy fácil imprimirlo, más que nada también tenemos una exposición muy de guerrilla, ¿no? Ponemos en todos lados y lo que importa en realidad es el viaje visual, ¿no? Que uno como fotógrafo, como poeta o como artista propone un juego visual al que está en medio de una fiesta y termina viendo una foto, por ejemplo, ¿no? Sí, más vale. Te voy a decir algo que me olvidé. Estaba buenísimo. Ya va a llegar. A mí lo que me gustaría saber, ya has expuesto en otras ocasiones, alguna circunstancia loca, algo que te haya sucedido con la reacción de alguien ante... Bueno, justamente el Radial Fest anterior estuve exponiendo junto con Guido Peric y nada, colgué 5 fotos seleccionadas de tranqui y una chica me persiguió por todo el salón, adentro, afuera. Y me decía, me encanta tu foto, me encanta esta foto, esta chica, los ojos que tiene, papá. Bueno, dije, está bien, te la regalo, llévatela, es toda tuya. Me regaló unas florcitas. Fiesta de la flor en Radio La Vecindad. Y ahí, bueno, ahora va a exponer casi todos los días, dice, porque si por una foto me dan una flor, ya está, me hago la primavera. Sí, más vale. Y es un gran pago por una foto, además que lo que te pueda pagar una persona a la que vas, le haces fotos en la fiesta o en un casamiento o donde sea, que alguien se acerque y ya me gustó tu trabajo, lo quiero tener, vale más que nada. Sí, es otra cosa. Aparte te impacta porque yo le dije, bueno, te lo regalo, no es decir, no ofrecí venderla ni nada. Dije, bueno, toma, es tuyo. Y sin esperar nada me dio algo a cambio. Es lindo. Rosa, ¿y la muestra de hoy, del Día del Amigo, fue pensada en base al día de hoy o no? No necesariamente. Hay fotos de amigos, porque siempre están, siempre son lo más cercano y uno registra el mundo que lo rodea, pero no está pensado en base a eso. Es más algo personal, ¿viste? Son las fotos que a mí me gusta sacar y que yo elijo. O sea, por ahí no es algo tan comercial, pero... Es lo que a mí me gusta. Es por lo que yo elijo la fotografía. Íntimo. Ya lo había dicho antes, entonces... ¿Va a ser algo íntimo? Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a tu muestra? Contale. Hoy, ¿a qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo hacemos? Muy bien. No, puedes ir en bondi caminando. Claro, bueno, vamos a hacer ya, además. Tenés que decir todos los medios de transporte que te llevan. Tenés que memorizar los medios de transporte que te llevan a ese lugar. La línea roja de subte. Sí. La línea roja. El 26. El 26. Lo sabe en serio. Sí, el 92. Es un buen ejercicio de memoria, ¿no? Está buena. La dirección. No, la dirección es de Figueroa, 1030, que es la paralela a Medrano, ahí cerca de Medrano y Corrientes, a pasitos. Cerca del Abasto también, aunque unas 10 cuadras. Y a partir de las 9 de la noche estamos hasta que termine. Muy bien. Como dijimos, una mezcla de disciplinas, que va a haber música, exposiciones, fotos, va a haber baile, calculo, un poco de todo. Sí, bailamos todo. Y si hay música, probablemente allá baile alguien que mueva los pies. Seguramente habrá. Y aparte que arriba está Radio Emergente. Oh. Así que es la que espera. Agarrate. La que espera. Es como todo cierra. De ahí el retrato de Martes, de ahí las fotos. Bueno, son los pequeños universos y las interconexiones que van sucediendo, ¿no? Retrato de Martes también está todo siempre en Fiesta de la Flor, estamos todos ahí interconectados, ¿no? Como pasó con la Rocola, que vinieron recién los amigos. Vías de comunicación, la vecindad, radio.com. Nos pueden mandar tu mensajito de amor, de ganas, de lo que quieras por el Día del Amigo al 4924-3690. Tenemos Facebook, barra y un montón de cosas más. Vengan a visitarnos, a nosotros nos gusta que después venga gente y después de la radio estemos ahí un rato con amigos. Hoy es el día que tendrían que venir. Sí. Hoy es un día de alegría, si no vienen, mi corazón. No me saluden para mi cumpleaños. Un abrazo. Un abrazo y ¿cómo seguimos? A ver, ¿qué vamos a escuchar en la noche de hoy, en la tardecita de hoy? ¿Qué tema fue elegido luego de abordar a Rosario? Un tema que a mí me encanta. Lo escucho dos veces por día tranquilamente, si no más. ¡Wow! Buenavista Social Club, El Cuarto de Tula. ¡Oh, tremendo! Temazo para bailar entre amigos. Exactamente. El Cuarto de Tula que cogió candela. Bueno, Rosario acá presente en Radio Fiesta de la Flor, creo. Nos vamos entonces a mover los pies un ratito. Un besito. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Thank you. Sonando en el programa de la Fiesta de la Flor, Bad Manners, que están por venir a la Argentina. Yo estoy muy contenta, es una banda de ska que sigo hace mucho tiempo. Javito también, que le mandamos un gran abrazo desde acá. Feliz Día del Amigo. Y bueno, vamos a contar sobre este fin de semana, Mientras acá nuestro amigo ese, a través de la transmisión que pueden ver desde la página Facebook, la fanpage de la Fiesta de la Flor, pueden ver el trabajo de Rosario. También pueden acercarse hoy a la noche, ver la exposición. Y bueno, contanos, ¿qué hacemos el fin de qué? Bueno, el sábado vamos a festejar el Día del Amigo, el viernes vamos a festejar el Día del Amigo en la Fiesta de la Flor en Niceto, lado B, que van a estar tocando todos amigos de la casa, lo cual es justamente para brindar por el Día del Amigo. Exacto, una fecha de la A. ¿Una fecha de cómo qué? De la A. Aquí hay fechas de primera división y fechas de segunda división. No, pero lo que digo es que una gran noche. Una gran noche. Primera clase. Van a estar tocando nuestros amigos de Viva la Flair. Es una banda que se formó en 2010. Una banda que tiene como objetivo contar historias vividas y sentidas que dan una mirada particular sobre el mundo que vivimos. Mezclan bohemia, poesía, alegría y conciencia. Es una invitación al baile como movimiento liberador. Viva la Flair es un generador de encuentros para compartir arte, pensamientos y sentimientos. Además, para decir de Viva la Flair, además de que, bueno, hoy van a estar participando, finalmente no pudieron venir, le mandamos un abrazo a Jero. Ellos nos acompañaron en muchos momentos importantes de la fiesta, cuando la organizamos en la sala, estuvieron en los 10 años de Groove, fue la banda elegida por la gente tras un sorteo que duró como 3 semanas, el cual había como 20 bandas, iban votando su público, y bueno, fue el que tuvo el público más fervoroso a la hora de votar. Dijeron viva la Flair y así fue. Estuvieron abriendo la fecha de Groove, que como mencionábamos antes, ya está por ser el aniversario. También van a estar tocando los chicos de Gente de Barrio. No tan chicos, le mandamos un abrazo al Chaca, al cantante. La banda es oriunda de Lugano, arrancó en el 96, como decía, de la mano del Chaca, que tiene una voz increíble, una de las mejores voces realmente que escuché. Tiene una caja torácica ese hombre. Se escucha, creo, su voz desde Plaza de Mayo hasta acá, hasta la vecindad. Muy bien, se hace escuchar. Así es, una voz especial. Cada vez que toca hay gente que no lo conoce, la verdad que se acercan a decirme, este hombre es de otro mundo, y la verdad que así es. Y bueno, el Chaca comenzó con sus amigos a hacer un poco de rock, un poco de reggae y otras hierbas. Grabaron un tema, Estalla lo frágil, con Chizo de la Renga. Mirá cómo están los chicos. Dos voces increíbles se juntaron en ese tema. Y también, por ejemplo, han tocado en la cárcel de Devoto. Es increíble, desde 1996. Y bueno, continúan juntos con idas y vueltas, cambios de integrantes, como puede suceder en cualquier banda. Pero bueno, llevando adelante ese proyecto tan lindo que Gente de Barrio. Por último, una banda oriunda de Luján que se llama Mil Bares. Me encantó, la verdad que la descubrí hace poco. No es una banda que conozca hace bastantes años como el resto, sino que fue un hallazgo de la Fiesta de la Flor de este último tiempo. Mil Bares nace como un encuentro de amigos comprometidos a no abandonar sus sueños. El mismo se hizo realidad cuando editaron su primer disco, Silbando Bajito. Es una banda que fusiona distintos estilos musicales como el rock, el reggae, el ska, dub, pop, cumbia, con algo de folclore latinoamericano. En sus canciones hay una variedad de colores y aromas que nos remiten tanto a la América Latina profunda como a la metrópoli urbana. Buenísima, la verdad, la combinación que hacen. A mí me encanta eso de la música, esa capacidad de fusionar, de no decir yo hago rock, yo hago reggae, yo hago ska, sino decir... La verdad que la búsqueda va por fusionar diferentes estilos y encontrar la identidad de la banda. Por supuesto, es un poco también de lo que vinimos hablando desde que empezó este programa, ¿no? De ir mezclando, de ir investigando, de ir creciendo. Y todo eso se logra también estando acompañado y animándose a... Sí, mientras todo esto sucedía, estamos con transmisión en vivo de las redes de Fiesta de la Flor. Claro, para los oyentes que no se enteraron, sí, nos pueden ver. No somos muy lindos, pero nos pueden ver. A través de la página de la Fiesta de la Flor, ahí estamos transmitiendo. También, si quieren, pueden comentar. Y bueno, nosotros vamos a ir contestando de a poquito los comentarios. Sí, y que hoy inauguramos esta, estuvimos mostrando las fotos de Rosario, que va a exponer hoy en el Día del Amigo, acá no en se ven muy bien, pero de queda. Francisco Acuña de Figueroa. Están muy buenas. Sí, están muy buenas. Rosario, y ¿sabes qué? Me gusta que la luz... Ah, que no se vea muy bien, ¿sabes por qué? Porque queda el misterio para que se acerquen hoy, sí, de hecho, y lo vean. Y aparte, el que vaya, el que venga y el que vuelva, se va a poder ir con dos fotitos que las puede, me parece, que pegar o tener en su billetera, en su bolsillo. Una... Rompió el chanchito, Rosario. Sí, sí, sacó una hipoteca, sí, acabó de decir. Porque el artista se la tiene que jugar toda en cada noche, ¿no? Y hoy día el amigo, Rosa, se imprimió un montón de fotos, hizo todo este coso. Así que si hay alguno que le gusta su, que va hoy a la noche y le gusta su trabajo, puede hacer como esa chica que nos comentaba antes que le regaló florcitas, regalarle florcitas, algún trago. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Se ponía tira. Bueno, Rosa, ¿cómo te pueden ubicar? Bueno, estoy en todos lados. Estoy en Facebook, en Instagram, en Wix. Ah, estamos a full, con toda la polenta. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí estamos. Sí, mi nombre y mi apellido. Deletrealo, porque no es fácil. Bueno, estén atentos, chicos. Rosario, L-O-U-H-A-U. Y pueden encontrar mi perfil personal o mi página, que es lo mismo, pero con fotografía al final. Muy bien. Muy bien. Me gusta que se mande todo el chivo como corresponde. Que no se deje de decir las cosas por su nombre. Y bueno, como les comentábamos, los que estén festejando su cumpleaños, además del Día del Amigo, este fin de semana pueden mandar un mail a fiestasdelaflor@gmail.com y bueno, ahí arman una lista para sus amigos y entran con descuento toda la noche. Eso no pasa en otros lugares. Así que nada, avisen, manden mail y bueno, también además para festejar el Día del Amigo. Y bueno, van a estar tocando unas bandas increíbles, ¿verdad? Que va a ser un fiestón bien mestizo, como le gusta a la fiesta, como es la esencia de la fiesta. Y bueno, ese... No, que estamos muy preparados para afrontar otra vez, otra noche más, el Niceto Lado B, ¿no? Que es como una noche increíble, ¿no? Sí, sí, yo creo que es la fecha del mes, digamos, que por ahí más gente se acerca... más gente nueva incluso que se acerca por ahí por conocer el nombre del lugar y se termina encontrando con la fiesta de la flor y después bueno, va repitiendo, ¿no? Sí, sí, así surgen los amores y los amantes. Ah, de pronto. Bueno, se hizo la tarde. Y los amigos. Y los amigos. Y los amigos. Y como nosotros que bueno, nos hemos hecho amigos trabajando y viviendo fiesta de la flor. Exacto. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. Antes que nada, le volvemos a mandar saludos a Javito, que no pegue faltazo la semana que viene. Acá le estamos cuidando igualmente la silla. Bancando la parada. Sí, estamos acá en la trinchera cultural, como diría nuestro amigo Javito. Muy bien, muy bien, repitiendo las palabras. Y el viernes nos pueden encontrar en Niceto Lado B, Humboldt 1356. Y hoy, para el que no tenga todavía un plan definido, puede encontrar en el Emergente a la exposición de Rosario. Y bueno, también van a haber bandas en el nuevo Emergente, Acuña de Figueroa. 10:30. 10:30. Era fácil la dirección. Francisco Acuña de Figueroa. Francisco Acuña de Figueroa, 10:30. No confundirse con Apolinario Figueroa. No, porque me han pasado y he terminado, lógicamente, llegando tarde al lugar. Y pero es muy tanguero, ¿eh? Che, ¿dónde nos encontramos? En Francisco Acuña de Figueroa, 10:30. Ya está. ¿Que quién va a estar? Rosa la Tanguera. Rosa la Tanguera. Muy bien. Las mañanas en el alma. Noche de milonga. Noche de milonga. Me gusta cómo suena. Mañanas domingueras y noches tangueras, o así era, ¿no? Así. Bueno, nada, estamos acá criando en vivo. Esto es el programa de radio de Fiesta de la Flor desde la vecindad, en el barrio de Caballito, donde la gente va caminando tranquilito. Exactamente. Sí, porque voy cantando por el barrio, ¿viste? Voy regalando ahí cosas y a veces quedan algunos clichés. Algunos clichés. Bueno, nos vamos despidiendo del programa de la Fiesta de la Flor. Agradecemos a nuestro operador Iván, la verdad que de lujo. Iván, de lujo, de lujo. A Mati por estar siempre. Poniendo caras, pasando papeles. Por retarnos, por todo. Y bueno, quedan escuchando a la vecindad, que donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Nos vamos a...